ora por radio. Radio La Negra. La Mia Cena. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva Raza. La colectiva. La guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, y estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas y como habíamos adelantado, estamos siguiendo lo que sucede en, bueno, los barrios cordobeses, en la cooperativa Amanecer Joven. Estamos en comunicación con una de las vecinas de la toma de barrio Amanecer. Ella es Lourdes y nos va a comentar por qué justamente el día lunes entraron, como decíamos hace un rato con Mónica, entraron al predio con topadoras y con camiones de la empresa AutoCity, que es una empresa que responde a Tagle, otra empresa de automóviles, que se adjudica el dominio de estos terrenos en donde está la toma de aproximadamente 80 familias, un barrio que existe desde el año 2015. Lourdes, ¿nos escuchas bien? Hola, sí, buen día. Bueno, bienvenida Lourdes al Enredando las Mañanas. ¿Nos querés comentar un poco cómo surge Barrio Amanecer, que es lo que hablábamos hace un ratito? El Amanecer Joven surge por hijos de socios de la cooperativa Amanecer Grande. Surge por el problema habitacional que hay y que había en ese entonces en el barrio y que sigue existiendo. Éramos familias jóvenes que vivíamos con nuestros padres o alquilando o de prestado, entonces surge la cooperativa. Hace 4 años nosotros iniciamos un expediente en el Ministerio de Desarrollo de la provincia, donde pedíamos la expropiación de un predio continuo al barrio de nuestros padres. Este expediente estuvo a punto de salir, sino que se nos cayó por la compra de esta empresa Tagle. Nosotros nos enteramos que, como siempre, la provincia prefirió venderle información a estas empresas y no priorizar las 120 familias que éramos, que necesitábamos tener un lugar para vivir. Priorizaron que compren esas tierras para usarse para galpones, para autos, porque es para lo que lo usan para guardar autos. De igual manera, el Amanecer Joven se organizó y siguió intentando. Fue lo que nos llevó a ocupar una tierra que está continua a todo este predio que viene y compra Tagle. Nosotros hace más o menos del lunes que nos enteramos que vuelve a comprar Peugeot Advance estas tierras, que es del grupo Tagle, de vuelta. El lunes a nosotros nos ingresaron máquinas a voltearnos todos los palos que teníamos, que solamente lo usamos para delimitar que estábamos ahí y para la seguridad de nosotros también. A nosotros, cuando ocupamos ese terreno, vino la policía, nos pintaron los dedos, nos dijeron que teníamos la ley de no innovar, que era tanto como para nosotros como para el dueño, hasta que no se decidiera qué iba a hacer, o sea, cómo iba a surgir, cómo se iba a solucionar el problema de ambas partes en fiscalía. Y bueno, y el lunes nos damos con que ellos sí pueden ingresar las máquinas, sí pueden voltearnos los palos a nosotros, con que de vuelta el gobierno prioriza que la empresa esta se quede con las tierras y no prioriza las familias que estuvimos aguantando ahí el frío, los bichos, el calor. Hemos tenido nenes que se nos han lastimado con clavo, que nos han picado los bichos. De vuelta el gobierno nos da la espalda para venderle a estas grandes empresas la tierra que vienen quedándose con todo en el barrio de nosotros, porque ya no queda nada. Claro, y esto que decías de este decreto de no innovar, o sea, que responde a que, bueno, ustedes supuestamente no tendrían como la obligación de no incorporar más familias en estos terrenos, de no construir más casas, pero a su vez También hay una obligación por la otra parte que se adjudica la propiedad de estos terrenos de no ingresar a los terrenos y no construir ni voltear lo que ya está construido. O sea, evidentemente no se aplica de la misma forma para todos y para todas. Sí, eso está clarísimo, que no se está aplicando de la misma forma que a nosotros se nos aplica, porque lamentablemente no tenemos ni la plata ni el poder que tienen estas empresas, porque es clarísimo cómo se... Ni siquiera fueron en la comisaría, ni siquiera nos tomaron una denuncia, que eso ya habla también de la violación de derechos que tuvimos el lunes. Uh-huh. Así que viene... Pero de todas maneras, el Amanecer Joven resiste y sigue aguantando ahí. Uh-huh. Y no nos vamos a mover de ahí. Uh-huh. Eso va a quedar claro, que no nos vamos a mover. Y estaremos ahí hasta que tengamos que estar. O sea. Uh-huh. Y Lourdes, contanos cómo sigue, cómo se mantiene la presencia policial. O sea, desde que ustedes comenzaron a habitar estos terrenos, ¿ha sido constante la presencia y el amedrentamiento policial? Sí, nosotros teníamos la custodia policial, era como quien dice un guardia que nos custodia, que estaba ahí en el momento de que nosotros queríamos cortar el pasto. Él era el que daba aviso a los otros policías que vinieran, nos dijeran que no podíamos cortar el pasto, nos quisieran llevar las máquinas. Uh-huh. Es continuamente un guardia ahí que vigila. Uh-huh. Pero sí hemos tenido, y esto no era comisionado, o sea, policías comisionados que iban y hacían adicionales, que han ido, nos han llevado carteles sin orden, sin nada, nos levantaron y se los llevaron, o han ido en móvil de la policía y nos han llevado palos de la nada, se los han llevado, y cuando nosotros fuimos a fiscalía a pedir por qué iban a sacarnos las cosas, si tenían orden, nunca existió una orden. Está clarísimo que eso era pagado por el dueño o por quien sea, para que nos vaya y nos quite o nos meta el miedo de que para que nos vayamos de ahí. Uh-huh. Y contanos, bueno, me parece importante en realidad remarcar que la venta de los terrenos que ustedes habían habitado se hace después de que presentaran el expediente de expropiación ante el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ahí, cuando ustedes presentan el expediente y se cae, es cuando el gobierno aprovecha para vender estos terrenos a la empresa, ¿es así? Claro, sí, nosotros ya teníamos el expediente ahí, ya veníamos negociando con el ministerio y la compra, nosotros nos enteramos recién el lunes de esta semana. Y nosotros ya veníamos trabajando con el ministerio, o sea que la compra ha sido después. Claro. O sea, ¿que han tenido diálogo con el ministerio? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los funcionarios? Y al principio como que no la podían expropiar porque era grande, después que sí, que no, que sí. Siempre fue un ida y un vuelta en el ministerio. Siempre nos hacían ir, que nos iba a atender el ministro, después que el ministro no estaba, que sí, que no. Siempre fue como que se lavaron las manos los funcionarios, nunca tuvieron algo concreto para ofrecer, digamos, para negociar. Claro, es como que para el Amanecer Joven, yo siempre les digo, para mí la historia se vuelve a repetir, es lo mismo que nos pasó en el predio pasado. Uh-huh. Simplemente que parece que hoy estos funcionarios se cuidaron un poco más, no fueron tan... no se pusieron tanto como los anteriores. Uh-huh. Estos se cuidaron un poco más, pero al final, la jugada fue la misma. Fue venderle a estas empresas, priorizar galpones para autos y no priorizar viviendas para que nuestros hijos y para que los jóvenes de nuestra cooperativa puedan tener una vida digna y podamos vivir dignamente. Uh-huh. Y lo que se pretende instalar ahí, como vos decís, ¿serían únicamente galpones para auto o implicaría también constructoras, o sea, empresa de construcción automovilística? Eso todavía nosotros no lo tenemos muy claro. Claro. Uh-huh. Pero la constructora está ya instalada ahí sobre circunvalación. Lo que uh-huh. se está haciendo son todos galpones para guardar autos, para repararlos. Claro. Uh-huh. ¿Y qué se irá a hacer donde estamos nosotros? Todavía no sabemos. Claro. Y ayer la cooperativa Amanecer Joven estuvo realizando un corte al frente de la empresa AutoCity junto con las tomas de Canal de las Cascadas y San Alberto. ¿Cómo se desarrolló ese corte en la mañana? ¿Cuál fue la respuesta? Nosotros, bueno, fuimos con la familia de San Alberto porque ellos también les alojo. Uh-huh. Estuvimos cortando ahí en AutoCity para pedir una reunión para poder sentarnos y charlar a ver qué pasa, o sea, para ver. Y bueno, la reunión surgió, así que uh-huh. luego levantamos el corte, simplemente era para pedir eso y aparte para hacer un scratch que realmente se lo merecen. Sí. Porque no es la segunda vez que nos vuelven a jugar lo mismo y da la casualidad que las palabras siguen siendo las mismas. Sí. Así que... ¿Y concretaron entonces una reunión? ¿Ya se hizo o sí, es para esta tarde? Sí, la reunión está para esta semana, así que uh-huh. pero está concretada, así que... Uh-huh. Pero igual nosotros vamos a seguir haciendo el aguante ahí en la toma y si hay que volver a hacer un scratch, se volverá a hacer en AutoCity, en el ministerio, donde sea. Uh-huh. Okay. Bueno, Lourdes, ¿hay algo que quieras agregar en relación a cómo van a seguir las acciones de lucha o cómo se va a seguir sosteniendo la toma y el barrio? Bueno, como dije recién, los jóvenes en Amanecer siguen resistiendo, uh-huh. y no se va a caer la lucha y también que el predio donde nosotros tomamos no era un predio cercado y con los pastos cortitos. En ese predio ya hubo una violación, en ese predio se robó, en ese predio hubo miles de intentos de violaciones, y si no hubiera sido por los jóvenes del Amanecer que ingresaron a ese predio y lo mantienen y cortan el pasto y estamos ahí, la gente va y viene por ese descampado, el descampado que era, porque el pasto está corto, porque uh-huh. pueden pasar tranquilamente a dejar sus niños a la escuela. Entonces, ahí nos parece un poco injusto priorizar al dueño que nunca lo mantuvo, sí. que nunca lo mantuvo, que nunca cortó un pasto y que cuando él lo tuvo, porque lo tiene por posesión, uh-huh. nunca hizo una posesión en esa tierra. Entonces, y dejar en claro que nosotros simplemente estamos ahí porque no tenemos a dónde estar, no porque tenemos ganas de que la policía nos hostigue, ni tenemos ganas de hacerle quilombo a Tagle, ni estamos ahí por una necesidad simplemente. Bueno, Lourdes, muy claro todo lo que nos compartiste. Muchas gracias por este espacio y seguiremos atentas lo que va sucediendo allá con la cooperativa Amanecer Joven. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba entonces Lourdes de la cooperativa que nos comentaba, bueno, el nuevo avance, ¿no?, de las fuerzas represivas y los nuevos intentos de desalojo. Y también lo interesante que ella decía, nos vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Porque ya habían tomado en el 2015 un predio que se suponía que era un predio ocioso, que no tenía dueño, y ahí es cuando se realiza la primera venta a Tagle. Y de esa forma los vecinos y las vecinas, que son los hijos y las hijas del barrio que está al lado, y eso es interesante porque por eso se llama también Cooperativa Amanecer Joven, los hijos y las hijas que comienzan un proceso de independización, de emancipación, y bueno, y se ven en la situación por la emergencia habitacional de... habitar terrenos aledaños, en este caso terrenos ociosos, y ahí es cuando se realiza la primera venta a Tagle, y después es cuando se ubican en otro terreno un poco más arriba, y bueno, y ahí es cuando nos comenta la vecina que vuelven a hacer lo mismo, ahora le venden AutoCity, que es una empresa de Tagle, que es una empresa automovilística, ¿no? Vemos cómo se repite la historia constantemente y cómo parece que las personas que en realidad tienen la necesidad habitacional no tienen ni voz en estos procesos de especulación inmobiliaria y en estos procesos de definición de qué va a hacer con sus formas de vida y de habitación, ¿no? Porque la venta del terreno fue con la gente adentro. O sea, están los vecinos y las vecinas ahí. Así que bueno. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más Enredando las Mañanas para cambiar un poco más de tema. Thank you. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.